pedra, fim do caminho, resto de toco. Qué pequeño y qué grande es el mundo, me contabas en aquella postal azul. Qué felices vivimos en el sitio de siempre después de haber encontrado las islas que se habían perdido. Y mandamos a mis nuevas las viejas monóvelas adolescentes. Me gustaría aprenderme todas las ciudades de África de memoria de un tirón y tomarme un buen café entre amigos, tras haber amasado distintas cinturas. Y mandamos a mis nuevas las viejas novelas queriendo hacer sonrisas con las heridas que aún no se han cerrado. Fuguémonos lejos, a 2 metros de eso que sueñas, y acabemos con los relojes hasta que nos ahoguemos en la arena adolescente. Pues ahí hemos empezado el casete con Eli Regina y la canción Aguas de Marzo. Y ahora esto eran los Spider-Man, que estaba Mario aquí disfrutándolos como un niño y yo también. Me encantan los Spider-Man. A mí también me encantan los Spider-Man. Son 5 canciones las que tienen, pero vaya. Este grupo de Gorka Arbizu, de Berri Txarrak y el bajista de Abruak Teleatuetan, que sonó aquí en el casete de Presos. Y una tercera persona que, como no sé quién es, llamaremos el que toca anónimo. ¿Tú lo sabes, Mario? Yo creo que es Marino Goñi, ¿eh? ¿Mariano Goñi? Marino Goñi. Marino Goñi. El productor navarro que ha producido La Polla Records ya no sé cuántos más. Madre mía. Creo que es Marino Goñi, ¿eh? Vaya trío de gente. Bueno, pues ahí hemos empezado de una manera primaveral, veraniega, optimista. Bueno, hemos empezado, que ya es bastante. Y ahora vamos a escuchar a los Stoogies, porque nos apetece, con la canción 1970, que adivina de qué año es, Mario. De 1970. Bien, sí. No he dicho nada por miedo a cagarlo. Yeah.

Lo podéis bajar y el diseño de la carátula para imprimir, que está muy original, en la página de En el Rancho, que es la gente que le saca. Y bueno, un día hablaremos más de las diferentes licencias Creative Commons, pero en esta ocasión Fiera ha elegido tres cláusulas que por las cuales leemos: el material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. Han elegido que no se puede obtener ningún beneficio comercial y que no se pueden realizar obras derivadas. En otras cláusulas sí que se pueden realizar, pero bueno, vamos a escuchar a los Fiera, que para algo estamos aquí escuchando música, con su canción Drogas. Ahora que me doy cuenta, lo que ha sonado anteriormente era Arbolito y la canción La Costumbre, son de Argentina. Y eso, vamos con Fiera y Drogas. Toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda vez, caí por crecer, caí por hablar, confundo el agua con la sal, y aprendimos a mirar con la duda entre los dedos y a tiendas. Descubrimos que al final las palabras que no existen nos pueden salvar. Esta canción era Los Vetusta Morla, de Rey Sol, que nos encanta la versión que sacaron este concierto con orquesta. Y estaba aquí pensando dos movidas. A ver, ¿qué opinas, Mario? Resulta que cada vez que ponga Los Vetusta Morla en mi entorno sube el pan. No sabes tú las burradas que me sueltan. ¿Contra Los Vetusta Morla? Sí, contra Los Vetusta Morla. Y es aquí lo que pienso, me dice, y ahora van a sonar Taures Zurdos. Entonces ayer me dijeron exactamente qué te pasa últimamente que escuchas Vetusta Morla y Taures Zurdos. Pues me pasa lo que... ¿Qué pasa exactamente por escuchar a Vetusta Morla y Taures Zurdos? Pues a mí lo que, personalmente, lo que me pasa, que no cae en el momento, es que hace tiempo que me vengo cagando en las tribus urbanas, que me importa un carajo. Y estaba pensando aquí que esta semana está escuchando, pues como resulta, Los Vetusta Morla venden discos a palas, deben de vender, pues empiezan a surgir, bueno, le empiezan a dar bola a las compañías en España a grupos que son muy parecidos a Vetusta Morla. Está escuchando uno que se llama Izal, que bueno, pues es una copia descarada. Pero es que ayer por la noche estábamos hablando de una turbia época que hubo en los centros sociales a raíz de quizás Mano Negra, en la cual hubo una ola de grupos, mayormente de Cataluña, pero de todas partes, de mestizaje, chunguísimos, súper uniformes. Entonces es que pecamos de las mismas cosas. Esta gente nos vende copias de Vetusta Morla y nosotros estamos súper encajonados. Queremos copias de los grupos de punk que hemos oído siempre en los movimientos sociales, de grupos de mestizaje. Pues eso es lo que me pasa, que me cago en las tribus urbanas. Y había una canción muy buena de los Poaj acerca de la cadena que simbolizaban las tribus urbanas, sí. De la mente y todas estas cosas. Sí, se llama esto es lo que hay para quien... Igual un día la ponemos por aquí. Bueno, de momento vamos a escuchar a Taures Zurdos. Adelantando que os vais a tener que echar las manos a la cabeza muchas veces con las cosas que pongamos acá. Ese es nuestro objetivo, descontextualizarlas y trabajar de los dos lados, de quitar nuestras cadenas de la mente con algo que simplemente es música y robarle a esta peña de las compañías el trabajo artístico que en el fondo es de, digamos, más cercano a lo popular que a lo comercial. Así que vamos allá con Nieve Negra de Taures Zurdos, que el otro día estaba leyendo que está dedicado a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pues venga. tormenta. La nieve negra manchará. Come out to play, and we'll pretend it's Christmas Day in March. but of such an extent. Pues esto era Bad Religion y la canción se llama Atomic Garden. Y bueno, es que el otro día preparando el casete leí esta cosa de que iba del bombardeo de Hiroshima y cada vez que oigo algo atómico me viene a la cabeza esta canción. Y ahora vamos a poner una canción un poco bajonera, pero que me gusta bastante. Es La Losa de Murphy Gray, de la banda Trapera, que ya sonarán por acá, iban a sonar hoy, pero mejor oímos esto y otro día pues escuchamos Venid a las Cloacas. Sí, Mario aprueba que escuchamos Venid a las Cloacas. La Trapera siempre es bien. La Trapera siempre es bien. Muy, ¿cómo es? Muy punkis para gustar a los heavies y muy heavies para gustar a los punkis, decían. Pues mira. Muy grandes. Bueno, vamos a escuchar a Murphy Gray. Viva Dios. porque tristemente advertí que la losa también me cubre a mí, que la losa también me cubre a mí. Pues esto es Murphy Gray. Estamos por aquí leyendo en un blog que se llama Barcelona Rock 80s, que resulta que esto debe ser una grabación medio raruna de un mini LP que sacó en el 84 Murphy Gray después de estar con La Trapera. Y para quitar este mal rollo vamos a escuchar una canción. Mario se haya subido por ahí arriba, por aquí baja Mario, presto, a ayudar a los compas del cuartel general de Radio ELA, emisora libre autogestionada de la Pies, que traman eléctricos planes. Y vamos a escuchar, para quitar todo este mal rollo, esta canción tan buena de Murphy Gray que te has perdido. No, la escucha un poco. Ah, bueno. Una canción de los Queens of the Stone Age que se llama Sentirse Bien. Lo voy a traducir sobre la marcha porque es una letra muy simple. Se llama Sentirse Bien, canción del verano, y la letra, la estrofa dice: nicotina, Valium, Vicodin, marihuana, éxtasis y alcohol. Y el estribillo dice: cocaína. Olé. ¿Por qué no? Vamos allá. Pues estos son Queens of the Stone Age, un grupo que me encanta. Y bueno, vamos a hablar un poco. Nos escribe Cindy Lauper, una vez más, una amistad musical por mail que hemos entablado muy buena, que nos lleva a descubrir grupos mutuamente y a que esto de una manera u otra tenga una retroalimentación. Y nos escribe por varios motivos, varias veces. Intercambiamos música. Es muy bien, intercambiamos casetes de varios. Nos escribe primero para hablarnos de los Beirut y de, efectivamente nos recuerda, nos reta a ver si somos suficientemente gafapastas como para reconocer de dónde sale este vídeo de los Beirut del que hablamos hace unas semanas. Y sí, sale de la Blogothèque, se me olvidó decirlo, una página francesa que tiene una sección que se llama Conciertos para llevar a casa, en el cual pues sale como este de los Beirut, un montón de grupos más menos conocidos, no he buscado la lista, mal, estaría bien buscar la lista, pero que está bastante entretenido, salen tocando en la calle, estaciones de tren, digamos conciertos desenchufados y en entornos urbanos, campestres, etcétera. Nos dice eso, que muy bien poner Nine Inch Nails, que se sienta adolescente otra vez, pues muy bien. Y al más típico modo, estoy saliendo en antena, acaba diciendo uno de sus mails, salud, y bueno, ya que tiene usted un programa de radio y me lee los mensajes en voz alta, ¡muerte al WhatsApp! Vale, bien. Aparte de esto, nos ha mandado un cartel que voy a dejar más o menos que lo escriba Mario, al cual se lo he enseñado porque igual puedo herir sensibilidades y me dejan de escribir. ¿Cómo es el cartel que nos ha mandado de propuesta para este casete? ¿Qué hago? ¿Describo lo que he visto? Sí, bueno, de la manera más objetiva posible. Más objetiva, pues objetivamente es un casete metido por el culo. sobre un fondo playero. Bien, y el texto reza: un casete para mi ojete. O para tu ojete, no sé cómo va la cosa. Bien, obviaremos comentarios. Pero definitivamente tu trabajo debe ser muy, muy, muy, muy, muy aburrido. Pero bien, agradece la contribución a la causa. Ah, sí, claro, ya agradecido al principio, pero sobre todo voy a recalcar el aspecto terapéutico de esto, porque mientras te vaya por el lado creativo el aburrimiento del trabajo, no te irá por el trabajo no te irá por el lado de la autolesión como te iba al principio. Bueno, en el aspecto musical, Cyndi Lauper nos habla de un grupo que nos ha gustado un montón y del cual, una vez más, podíamos haber buscado información, pero no lo hemos hecho. Y nos ponen un aprieto, porque es un grupo con nombre francés, y se llaman como Liaisons Dangereuses, que viene a ser las amistades peligrosas, con mi acento típico de Marsella. Y la canción, ahora mismo, pues no tengo cómo se llama. Pero es un disco bastante entretenido de música de esta raruna que compartimos Cyndi Lauper y yo. Mira, aquí está el nombre de la canción. Se llama, en pronunciación marsellesa, Entre Assis ou Dansers. Bien. Vamos con esta gente francesa que está un poco quedada, pero nos cae muy bien. Toute la nuit. venu de pas traîner. C'est l'histoire d'un garçon. Ses parents l'avaient prévenu de pas traîner toutes les nuits dans les discos. Pues esto es una de parte de Cyndi Lauper, tienen un nombre que no voy a repetir para no despertar las iras de las hordas francesas. Y vamos a ir recogiendo el chiringuito porque hay un dicho popular castellano que dice: cuando veas que la Docity lleva 57 minutos, es hora de recoger chiringuito. Vamos a acabar con David Bowie. Hay una persona conocida, hombre o mujer, y aquí me voy a dirigir directamente a ti, Mario. ¿A ti te gusta David Bowie, Mario? Pues mira, me has ido a preguntar una semana que justamente el lunes o el martes me bajé la discografía entera. Bien, pero eso no señalas, ¿empezó a escucharla? No empezó. De hecho, pedí ayuda a una compañera de aquí de la radio, que sí es bastante aficionada a Bowie. Y bueno, ella me dijo que ya es fan del Bowie de los 70 y que empezará por ahí, pero bueno, empezaré por ahí, pero vamos, ya te digo que no conozco apenas nada de la obra de David Bowie, más allá de la banda sonora de Dentro del Laberinto, de peli de la cual soy absolutamente fan. Pues creo que si tiras desde el Space Oddity, que es la canción que cierra el disco, que es la que vamos a poner, hasta el Heroes tienes como cerca de 10 discos que son para cagarse encima. Pero, ¿qué nos pasa? David Bowie, ¿quién nos...? Esto es un disco que la música es de David Bowie, pero tratado como mercancía resulta que pertenece a Sony, nuestra vieja enemiga, en el casete de varios, como tantas otras. De hecho, pertenece a Mercury, que es una subsidiaria de Universal, este disco, pero quería decir que pertenece a Sony el disco que va a sacar David Bowie, que sale las siguientes semanas. ¿Cómo huele esto? ¿Qué vamos a hacer? Piratearlo y compartirlo, obviamente. Nos han intentado mostrar así una cara del nuevo capitalismo este que primero te regala las cosas y luego te las quita colgándolo en ¿cómo se llama? iTunes, lo de Apple. Señores capitalistas, no me como el truco, no voy a consumir un producto de Apple para escuchar el disco de David Bowie. ¿Qué haremos? Pues obviamente piratearlo y compartirlo en redes de P2P, como sanamente se puede hacer. Porque durante esta semana he leído unas cuantas noticias relacionadas con esto. Por ejemplo, que hay un remix de una de las canciones que sirve para promocionar un nuevo teléfono de estos que echa por el culo, fuego por el culo de Sony, etc. Estaba hablando antes con Mario, otra noticia que he leído es que el cantante de Los Obús va a participar en un reality show de Telecinco de saltos de trampolín. Consternado me quedo. Queremos ver a Fortu en bañador. Sí, es que no me he traído el enlace, pero la noticia llevaba una foto de Fortu en bañador, con un bañador de estos, de una pieza Espiro, que, ¿no?, también con tirantes. Hostia, rollo Borat. rollo Borat, completamente rollo Borat. Una foto terrible que no puedo borrar de mi cabeza. Y otra cosa que me daba para pensar esto es que últimamente descubrimos blogs que tratan de temas relacionados acerca de la música. Hemos descubierto señoras que hablan de música, del cual somos muy fans. Y la verdad es que hacemos un llamamiento aquí, si existe alguien que trate todo este circo en torno a la música, la comercialización, todas estas compañías que sacan a un artista y luego usan para promocionar sus productos en otros campos, negocios turbios de Sony, ando buscando para así continuar con mi venganza personal con ellos. Vas a tener unos cuantos. Sí, lo que pasa es que no saco tiempo para prepararlo bien, pero bueno, ya lo prepararemos. Y cosas así en torno al circo de la música, rollo Fortune, un hombre que sacó 3 discos buenos hace ya 20 o 30 años. 30 más bien, más que 20. 30, Pesadilla Nuclear, yo solo lo hago en mi moto, Te Visitará la Muerte, grandes clásicos del heavy metal español. Me domina la autopista, Me domina la autopista, buenísimo. Y a raíz de eso, pues 30 años después viven con su nombre artístico haciendo, vamos, si tienen que venderte Chupa Chups Fortu, te venden Chupa Chups Fortu. Esto son de lo que no hay. Bueno, un poco relacionado también con esto, vamos a cerrar el casete la semana que viene más. La canción se llama Memory of a Free Festival. Tiene varias versiones. Vamos a poner la versión del disco porque es la original, supongo, que pensó David Bowie. Porque es una canción así, en la Wikipedia decía que era como el Sympathy of the Devil versión lisérgica. Pues para sacarla en single en su día y que no duraba 7 minutos, la partieron en dos partes la canción, destrozándola, para que pudiera ser radiable y digerible. Aquí vamos a poner la versión de 7 minutos y os vamos a invitar la semana que viene a escuchar el casete de varios en radiola.org o cuando os dé la gana en casetevarios.wordpress.com. Bueno, que vaya bien la semana. Ya llegará el verano, entre medias la primavera, o ya se verá. Vamos a decir adiós a Mario, ahora que lo pienso, que no estamos solos. Adiós, Mario. Adiós, gente. Que lo paséis bien y cuidado ahí fuera. Sí, con ojito por ahí. Maybe I should announce it. The memory of a free festival. The children of the summer's end gathered in the dampened grass. We played our songs and felt the London sky resting on our hands. It was God's land. It was ragged and naive. It was heaven. Touch, we touched the very soul of holding each and every life. We claimed the very source of joy ran through. It didn't, but it seemed that way. I kissed a lot of people that day. To capture just one drop of all the ecstasy that swept that afternoon, to paint that love upon a white balloon and fly it from the toppest top of all the tops that man has pushed beyond his brain. Satori must be something just the same. We scanned the skies with rainbow eyes and saw machines of every shape and size. We talked with tall Venusians passing through, And Peter tried to climb aboard, but the captain shook his head, and away they soared, climbing through the ivory vibrant cloud. Someone passed and blessed among the crowd, and we walked back to the road unchained. Thank you.